Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el Taller de Radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 20 de noviembre, son los siguientes: Efemérite, Un autor, una canción, Animalia, entre otros. Les acompañará en el micrófono Pablo, Daniel, Adolfo, Guillermo, María y Sara. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Empezamos el día de hoy, como todos ustedes saben, 20 de noviembre, contándoles que hoy es el día del año número 324. Quedan 41 días para finalizar el año. Recuerden que hoy es el día de San Félix, junto a Santa Benigna, junto al Día del Niño. Así que a lo largo de esta mañana se han ido celebrando actividades en recuerdo de esta fecha. Acontecimiento. Año 1789, Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución. Tal día como hoy de 1820, una ballena de 80 toneladas ataca el barco Essex a 2.000 millas de la costa oeste de Sudamérica. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby Dick. En España, en el año 1936, Buenaventura Durruti, sindicalista y revolucionario anarquista ibérico, muere en la defensa de Madrid por causas no muy claras. Justo el mismo día en que en la prisión de Alicante es fusilado José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Hace 50 años, el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño. Y curiosamente, en la misma fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, muere tal día como hoy de 1975 el dictador español Francisco Franco. Por último, por desgracia para los defensores del software libre, el 20 de noviembre de 1985 sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows. Nacimientos. 1978, Fran Perea, actor y cantante español. 1985, Juan Cruz Álvarez, piloto de carreras argentino. Fallecimientos. Para acabar nuestras efemérides de hoy, recordamos que hoy se cumple aniversario de la muerte de dos dictadores españoles, en 1936, José Antonio Primo de Rivera, y en 1975, Francisco Franco. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de primero B de bachillerato. Un autor, una canción. Ya es viernes, las hormonas se disparan porque comienza la fiesta. Hoy les traemos a Lady Gaga, una diva que hará que la fiesta corra por sus venas. Vamos allá. Joanna Stephanie Germanotta, conocida como Lady Gaga, nació en Nueva York el 20 de marzo de 1986. Es una artista de dance pop electrónica. Es también actriz de teatro, compositora, pianista y músico que ha firmado recientemente con Interscope Records. El 22 de abril de 2008 publicó su primer single, Just Dance. Su música ha recibido influencias de varios artistas, tales como Kylie Minogue, Madonna y Gwen Stefani. A menudo la han calificado exagerada y extravagante. Su primer espectáculo oficial promocional para The Fame fue en el certamen de elección y coronación de Miss Universo 2008, presentando la canción Just Dance. Este sencillo alcanzó la posición segunda en Canadá. Su apodo Lady Gaga, de acuerdo a una entrevista con Ron Slomovich, había dicho que lo tomó en referencia a la canción Radio Gaga, de la banda inglesa Queen. Aprendió piano a los 4 años y escribió su primera balada en piano a los 12 años. Cuando era niña, Lady Gaga asistió a la escuela, Convento del Sagrado Corazón. A la edad de 17, tuvo la suerte de estar en el Tisch School of Arts, donde estudió música. A los 20 años, comenzó a escribir canciones para artistas de renombre de Interscope Records, como las Pussycat Dolls, y un par de años más tarde, montó una carrera en solitario, la incursión de su single debut, Just Dance. Influenciada por extravagantes rockeros glam como David Bowie y Queen, así como los 80 dance pop como Madonna y Michael Jackson, su álbum debut, The Fame, salió a la venta el 7 de octubre. Tiene temas como Poker Face, Love Games, Summer Boys, Brown Eyes, entre otros. Su último disco lleva el nombre de Disco Heaven. A lo largo del programa podrán escuchar canciones de este álbum como Vanity, No Flow y muchas más. Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de primero B, bachillerato. Estamos escuchando Disco Heaven de Lady Gaga. Let's go. shaken in this disco heaven. The disco heaven. All the lights come out dancing. Yeah, the floor is shaking in this disco heaven. The disco heaven. Ejemplares. Una de las actividades que suelen hacer los alumnos de segundo de la ESO en la asignatura Educación para la Ciudadanía es hacer biografías de personajes que destacaron en la ciencia, en la educación, en la lucha contra la injusticia, etc. Personas valiosas que merecen ser reconocidas, porque sus vidas son ejemplares, son un ejemplo para vivir mejor nuestras vidas. Comenzamos con una breve biografía de Rigoberta Menchú. ¿Quién es Rigoberta Menchú? A eso vamos a continuación. Rigoberta Menchú es una indígena maya quiché que nació en 1959 en Chimel, una pequeña aldea de las montañas del Quiché, pertenecientes a Guatemala. Es descendiente de mayas, está casada y tiene un hijo. Tiene un hijo varón llamado Mas. A los 19 años comenzó a militar en el Comité de Unidad Campesina, un movimiento que tiene como finalidad la defensa de los derechos de los indígenas americanos. Según sus testimonios, su vida ha sido una sucesión de desgracias, injusticias y persecuciones. Su hermano fue secuestrado, a su padre lo quemaron vivo junto a otros 29 campesinos que en aquel momento ocupaban la Embajada de España para protestar y llamar la atención internacional sobre la difícil situación de los agricultores indígenas. Tan solo unos meses después, era su madre quien moría a causa de las torturas infligidas por policías y militares del ejército guatemalteco. A Rigoberta no le quedó otro remedio que huir con sus 21 años de su país y refugiarse en el vecino México. Aquí fue acogida por el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz García. Regresó a Guatemala al año siguiente, pero no le sirvió de nada. Muy pronto se dio cuenta de su error y tuvo que emigrar, primero a Nicaragua y por último a México. Desde aquí inició una serie de viajes por distintos lugares de América y Europa. En Ginebra colaboró con la ONU en un grupo de trabajo y estudios sobre poblaciones indígenas. En 1988, 7 años después de su forzosa salida, regresó de nuevo a su país. Como señal de bienvenida, fue encarcelada de inmediato y sin miramientos. Cuando pudo, hizo las maletas y puso rumbo al exilio por tercera vez. En 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La concesión del Premio Nobel de la Paz supuso para Rigoberta Menchú una satisfacción personal porque el premio le dio el merecido reconocimiento internacional y, además, fue un espaldarazo para las justas reivindicaciones indígenas. Anita, la hermana de Rigoberta, ha contado que Rigoberta es una persona que durante su infancia y su juventud estuvo privada de todo. Por eso, cualquier atención hacia ella, como los premios, le sorprenden gratamente. En la actualidad, Rigoberta Menchú, la indígena maya quiché, nacida en Guatemala hace ya 50 años, sigue dedicada en cuerpo y alma a la lucha y defensa de los derechos humanos en su país y en el resto del continente americano. Por todo ello, ha merecido ser la primera en estar en nuestra sección de Vidas Ejemplares. Hasta el próximo programa. Elaborado por María del Pino Cruz, de segundo B de la ESO. Ritmo de la música. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva sección de nuestro programa en el que hablaremos sobre toda esa cantidad de ritmos y música, como bailes, diferentes de nuestro mundo. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene el tango? ¿Cómo se baila un rock and roll? ¿Cómo apareció la samba? Estas y otras muchas más preguntas resolveremos a lo largo de esta nueva temporada de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Esperemos que la disfruten. La sección de hoy la dedicaremos a uno de los bailes y músicas más frescos y llenos de energía. ¡Déjense llevar por el cha-cha-cha! Y qué dolor nos quedó. Ay, corazón espinal. El cha-cha-cha es un género musical proveniente del danzón y originario de Cuba, creado por el compositor y violinista habanero Enrique Jorrín en el año 1953. Se originó como un proceso de evolución y de experimentación de Enrique Jorrín con el danzón. Durante sus años mozos, lo único que Jorrín componía era danzones que al principio respetaban todos los canones musicales propios del género, pero que después, poco a poco, se iban permitiendo pequeños cambios que los acercaban cada vez más al cha-cha-cha. Una de las más importantes fue la conformación de un trío de cantantes que entonaban al unísono el tema de la composición y que le darían ese tono tan característico al nuevo género. El nombre que todos conocemos nació con ayuda de los bailadores, cuando al inventarse el baile que se acoplaba con el ritmo, se descubrió que los pies marcaban un sonido peculiar al rozar el suelo, precisamente en tres tiempos seguidos, cha, cha, cha, y de ahí, de ese sonido nació por onomatopeya, el nombre que despierta en todo el mundo las ganas de mover los pies, el cha-cha-cha. La instrumentación básica del cha-cha-cha consiste, además de la selección rítmica compuesta habitualmente por la percusión, el piano y el bajo, en una sección de cuerdas que traza una armonía y un ritmo sobre el que una flauta traza una sabrosa melodía. Por último, el cha-cha-cha como baile es el más reciente incorporado en la modalidad de bailes latinos. Es un baile intermedio, ni muy lento ni muy rápido, lo que lo hace un género fácilmente bailable por todos. El ritmo en el cha-cha-cha se desarrolla en un compás de cuatro tiempos. En el primer tiempo se da un paso, en el segundo otro, en el segundo otro, en el tercero dos pasos de medio tiempo cada uno y en el cuarto tiempo otro paso. Los pasos que duran un tiempo se llaman lentos y los que duran medio tiempo, rápido. La posición de la pareja es con los cuerpos juntos y los brazos al estilo tropical, realizándose además el característico movimiento de caderas de los bailes caribeños. Y mientras escuchamos cómo sería una música al ritmo de cha-cha-cha, nos despedimos hasta la próxima sección del ritmo de la música. Elaborado por María Alonso López, de primero A de bachillerato. Ahora le dejamos con una entrevista que realizamos hace dos semanas a Isa Jacinto Atacastro. Como dijimos al principio de la temporada, nuestro programa cumplirá 10 años en antena. Por eso hemos decidido hablar con quienes estuvieron hablándoles desde estos micrófonos antes de que nosotros. antes de que nosotros tomáramos el relevo. ¿Y qué mejor para empezar que nuestro predecesor más inmediato, Isa Ata? Hola, ¿qué tal, Isa? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, para empezar, nos gustaría saber cuándo empezaste a participar en la radio. Pues lo que es en la radio, yo me acuerdo muy chiquitito y ya empecé yo de pequeño a hablar lo que eran poesías y todo esto, y colaboraba en programas de otras personas, y porque me gustaba hablar, me gustaba nada. Eso fue cuando empecé en lo que es mi trayectoria, ¿no? Luego ya empecé con el instituto. Cuando empecé en el instituto, pues me propusieron entrar en lo que es el programa que están ustedes haciendo hoy. Y pues nada, empecé desde que entré, en el primero de la ESO, y hasta que me fui, hasta el segundo de bachillerato. ¿Cómo supiste de la existencia de este programa de radio? Pues nada, la verdad es que los profesores hicieron una buena labor en informarnos de las cosas que tenía el instituto en ese momento. Y también la facilidad que teníamos, pues que en lengua, por ejemplo, pues nos daban la posibilidad de tener una hora a la semana, a lo mejor, pues sacarnos de clase y pues meternos en el taller. Y nada, como un plus, ¿no?, a la clase, como algo que te prepara mejor para la misma asignatura. ¿Y de qué temas solías tratar, de qué temas solías hablar tú en el programa de radio? Pues yo creo, no ha cambiado mucho, creo, de antes a ahora. Ustedes han añadido cosas, pero era más cortito, o sea, hacíamos más directos, cosas más directas, menos puntos, quiero decir. Y hablábamos pues de todo lo que estaba pasando en el mundo, de poesía, pues teníamos muchas cosas, ¿no? En el mismo programa teníamos metidas pues muchas cosas. Yo qué sé, a ver, poesía, podíamos hablar también de cosas que estaban pasando en el municipio, pero cosas que iban a haber, actos culturales y poco más. Era muy, la verdad que ocupábamos una hora hablando de poquito, ¿no? ¿Ya se llamaba entonces nuestra voz, otro punto de vista al programa, o se seguía llamando La Leyenda? Sí, creo recordar que cuando yo empecé ya se llamaba, bueno, cuando yo empecé creo que fue cuando se le cambió el nombre, fue cuando tuvimos que empezar a votamos incluso para cambiarle el nombre, y nada, entre nosotros dimos ideas y se le cambió el nombre, creo recordar, pero yo no me acuerdo haber estado con el otro nombre, con La Leyenda, pero con nuestra voz, con nuestro otro punto de vista, sí me acuerdo perfectamente. ¿Qué cosas recuerdas de tu paso por el taller de radio? ¿Cosas buenas, experiencias que tuviste? Sí, bueno, lo más importante de mi paso por el taller de radio fue pues que te preparaba mucho mejor a la hora de hablar, de expresarte. Después llegabas a lengua, y cuando tenías que hacer una exposición en lengua, en cualquier otra asignatura, pues la verdad es que te expresabas mejor, sabías hablar mejor. Y incluso la ortografía, porque claro, nosotros teníamos que buscar información en todos lados y de internet, de donde fuera, y después enseñársela al profesor antes de venir a ponerlo en el programa. Y claro, todo eso te hacía todas las semanas estar buscando documentos, estar escribiendo sobre esos documentos, estar creando textos, y todo eso te hacía pues coger práctica, ¿no?, en lo que es la asignatura de lengua, sobre todo. Y eso es lo más importante, creo yo. Y nada, lo de también, por otra parte, el hablar a la gente por la radio, que no es nada fácil, que no todo el mundo se atreve a hacerlo como lo están haciendo ustedes, y lo felicito por ello, y porque es muy difícil, o sea, la verdad es que tener el coraje de estar sentado y sabiendo que te están escuchando al otro lado, menos difícil que la tele, porque en la tele te están viendo además, pero esa es otra de las cosas positivas, el hecho de que me haya soltado en ese sentido, ¿no? ¿Recuerdas alguna anécdota del taller de radio, de aquí, cuando grabando el programa? Sí, bueno, yo creo que ustedes todavía las tendrán, sí, hoy en día, de eso de empezar a reírse o todo el rato parando para volver para seguir, o te equivocas y baja la sube la música y vuelve. Eso muchísimo, muchísimo, y nos reíamos muchísimo, porque cuando uno no le salía un gallo, se reía, y el otro, un montón. Esas son las cosas que nos hacían reír, pero bueno, que eran cosas del directo, como se dice, ¿no? Vamos a centrarnos un poco más en ti. Han pasado unos cuantos años desde que entraste en primero de la ESO. ¿Notas que han cambiado muchas cosas en el IE Valsequillo? En el Instituto de Valsequillo y en general, creo que ya no. En mi época, creo, en mi época, yo tampoco soy tan, pero no sé, cuando yo empecé, creo que los chiquillos estábamos más centrados en nuestras cosas, en nuestros estudios, y ahora la mayor parte está centrada en otras cosas, que si, no sé, no la te novia. Sí, sí, sí. de todo. ¿Qué me dijiste, perdón? Las novias, los coches. Sí, sí, todos los coches, las marcas, sobre todo. Que sí, pero bueno, que es muy diferente, yo creo, pero no solo aquí, eso en muchos sitios ha cambiado en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo te ha ido desde que saliste del centro? Tenemos entendido que estudias filología. Sí, estoy estudiando filología inglesa. Me encantan los idiomas y hace poquito vine de Inglaterra, que fui en verano. Y claro, yo creo, porque quiero ser profesor de inglés en el futuro. Quiero ser, dar clases en un instituto, incluso más en la universidad, o incluso irme para allá y dar clases de español también. Ese intercambio cultural, a mí me encanta las culturas, me encanta ese estar en una cultura y en otra, pues siempre me ha gustado. Por eso lo que estoy estudiando es eso. ¿Nos puedes contar sobre tus pasos en la política? ¿Cómo empezaste? Pues empecé, bueno, yo siempre tuve una relación estrecha con lo que es el ayuntamiento. Porque ya, por ejemplo, pues mi padre estaba siempre apoyando, nunca estuvo en la política, sino siempre apoyando a un grupo, ¿no? Y claro, pues yo iba viendo lo que iba pasando en el municipio, me iba interesando por los temas. Cuando había polémica ya me gustaba saber qué estaba pasando y crear mi opinión. Pues cuando en las elecciones de 2007, antes de las elecciones, unos meses antes, pues el grupo ASPA estaba buscando jóvenes en el municipio para renovarse, buscando a gente que se comprometiera con el proyecto, y pues yo me metí. Me propusieron y yo encantado, mis padres no querían, la verdad. Mis padres me dijeron que era una locura estar metiéndome en política ahora, pero yo sí, los oí, pero ahí me metí, porque yo, es otra de las ilusiones que yo tenía de pequeño. También era un poco rarito en ese momento, cuando era pequeño, o sea, más joven, era un poquito rarito, porque mientras mis amigos estaban haciendo otra cosa, a mí me gustaba ver las noticias. Y bueno, eso, todo eso me viene de ahí, estar enterado de las cosas y preocuparme por las cosas, ¿no?, que pasan en la sociedad y en nuestro pueblo en concreto. Bueno, ya estamos acabando, pero antes me gustaría preguntarte por tu visión de futuro, de cómo te ves tú a ti dentro de un par de años. Ya nos has dicho lo de profesor de inglés en el extranjero o aquí en España, pero cuéntanos algo más. Sí, bueno, mi intención ahora a corto plazo sería, yo estoy en la política ahora mismo y estudiando al mismo tiempo. Por supuesto, los estudios son más importantes. Creo que sin estudios no puedes estar en ningún lado, y yo creo que voy a seguir estudiando. Si tengo la oportunidad de entrar a gobernar en el ayuntamiento, o si no, seguiré con esta experiencia, que para mí va a ser una experiencia el estar en el ayuntamiento, porque tengo esa inquietud, y seguir estando en el ayuntamiento. Y ya después de eso, pues creo que los políticos no deben estar mucho tiempo en la política, porque creo que no es una profesión, tiene que ser algo de paso, tiene que ser algo que tú aportes algo y ya te vayas, porque después ya lo que viene no es política. Y ya luego, una vez que termine eso, pues sí, creo que lo que me toca es ser lo que estoy estudiando, ser profesor, ya después de la política, ¿no? Pues ya hemos terminado, muchas gracias por asistir. ¿Quieres añadir algo más? Pues sí, pues quiero darles ánimos a todos ustedes para que sigan haciendo este programa, porque creo que no ha sido fácil para ustedes estar buscando gente, ¿no?, para que sigan este programa manteniéndose. Y espero que sigan ampliando, ¿no?, la gente que entra a este programa y que no se muera, porque ya cuando ustedes se vayan, pues a ver si tienen un relevo y tienen... Tenemos a los de primero. Sí, sí, sí, ya los he oído ya parte de veces y... Y la verdad es que está muy interesante que los chiquillos tan pequeños ya pues se metan otra vez, ¿no? Nosotros también empezamos así. Sí, sí, todos empezamos, creo yo. Creo que todos los que estuvimos mucho tiempo empezamos desde primero. Los que hemos estado mucho tiempo. Y ustedes ya, yo me acuerdo cuando estuve con ustedes también. Cuando yo me iba, ustedes venían y la verdad es que lo cogieron todo súper rápido. Y pues me alegro muchísimo, creo que darles mucho ánimo. Y nada, que todo salga bien y que sigan teniendo este programa. Gracias. Y les presentamos la segunda canción de hoy de Lady Gaga, titulada No Flutes. Now I'm the princess of a downtown train, where everybody here they know my game. But when I walk down the street, I hear them say, there she goes. In every mystery there's a truth. You know I'm telling, I'm telling you. Oh, oh, no matter lightning or thunder, buckets of rainwater, you can't flood this town. In a world again, street lights glow red, green, and yellow too. Do you let signs tell you what to do? Yeah, when you say stop, be sure that I'll say go to the stars and land. Every mystery, there's a truth. You know I'm telling, I'm telling you. Oh, oh, no matter lightning or thunder, buckets of rainwater, you can't flood this town. In a world unknown, you've gotta hold your own, and you can't stop me. Now está dedicada al mundo animal. No esperen que hablemos aquí del loro parque o de otras empresas que negocian con los animales. Aquí nos interesa sobre todo la vida animal en sí misma y en su propio medio. Aquí nos interesa la vida animal en su propia salsa, en la pura naturaleza. Comenzamos hoy Animalia con noticias y curiosidades de la vida animal. Unas cuantas noticias y curiosidades de la vida animal. Empezamos con las focas y, para ello, nos trasladamos inmediatamente a la Antártida. Abríguense bien que hace un frío que pela cabelleras. Estamos en el sur del continente helado, en el mar de Ross. Aquí vive una foca muy especial que se alimenta de calamares y otros peces. Gracias, para hacerse un banquete, las focas Ross, así se llaman, tiene que nadar hasta las profundidades del océano glacial Antártico, donde reina la más absoluta oscuridad. ¿Y cómo es que la foca detecta sus presas en este océano de tinieblas? Gracias a sus ojos, provistos de una perfecta visión nocturna, la foca de Ross puede ver con absoluta claridad cuántos peces y calamares se le ponen a tiro. Dejamos la Antártida y el abrigo porque nos vamos a zonas más cálidas, como Centroamérica. Aquí los científicos han descubierto la araña vegetariana, la primera especie herbívora y por ahora la única que se conoce de las más de 40.000 especies de araña existentes en nuestro planeta. Se le ha dado el nombre de Bagheera Kipling, en honor del escritor inglés Rudyard Kipling y del personaje de la pantera de su obra El libro de la selva. Esta araña se alimenta exclusivamente de hojas de acacia y de néctar de las flores. Debido a estas preferencias gastronómicas, la Bagheera Kiplingi se mete en un grave aprieto. Se lo explicamos ahora mismo. La acacia vive en la selva y tiene una relación muy estrecha con las hormigas. Las hormigas protegen a la acacia de sus depredadores y a cambio la acacia procura a las hormigas alimento en forma de un néctar delicioso. Según los científicos, la araña vegetariana sabe cuidarse perfectamente y dejar al ejército de hormigas con un par de narices. Sus trucos para escapar de las peligrosas hormigas son: 1. Tejer sus telas de araña en lugares de la selva poco propicios y nada atractivos. 2. Sortear el cerco hostil con la agilidad y rapidez que le dan sus 8 patas. Y 3. Producir una sustancia química tan repelente que las hormigas huyen despavoridas y a todo gas. Artículos de opinión. También en Animalia hay cabida para la opinión y el debate de ideas. La compañera María José Rodríguez Monroy, de tercero de ESO, C de la ESO, nos ha enviado un artículo de opinión en el que defiende el buen trato que se debe dar a los animales por parte de todos los seres humanos. Y de paso, critica duramente una práctica brutal danesa. Este artículo se titula Dinamarca, una vergüenza. En Dinamarca, todos los años el mar se tiñe de rojo, pero no se debe a un efecto climático de la naturaleza. Se debe a la crueldad con la que los seres humanos matan a centenares de los famosos e inteligentísimos delfines calderones. Esta masacre ocurre en la isla Feroe, Dinamarca. Y ustedes estarán preguntándose, ¿por qué? Es una tradición en la que participan los jóvenes para demostrar que han llegado a la edad adulta. A esta celebración nadie falta. Todos participan de una manera u otra, matando o viendo matar a estos indefensos animales. Cabe mencionar que el delfín calderón, como casi todas las otras especies de delfines, tiene el hábito de acercarse al hombre sin miedo ni reservas y jugar con él como gesto de amistad. Así jugamos los seres humanos. Todo lo terminamos echando a perder hasta el punto más insano que nos permite la naturaleza. Los delfines calderones no mueren al instante. Son penetrados una y otra vez con filosos ganchos. En esos momentos, el delfín produce sonidos muy semejantes a los de un bebé llorando. Los delfines sufren, pero no hay ninguna compasión. Los pobres animales terminan desangrándose y mueren uno a uno, abatidos por numerosas y tremendas heridas. Por fin, estos héroes de las Islas Feroe ya no son niños. Por fin, estos héroes de las Islas Feroe ya son adultos. ¡Ya basta! Terminemos con esta bárbara costumbre contra los delfines calderones de una vez y para siempre. Con este grito alto y claro, con el que esperamos nos hayan oído en todo el planeta y principalmente allá en la isla Feroe, nos despedimos hasta una nueva emisión de Animalia, por un planeta rico y diverso. Elaborado por Ruimán Mendoza Tapia, de primero B de la ESO, María José Rodríguez Monroy, de tercero C de la ESO, y el taller de radio del IES Valsequillo. Felicitaciones de cumpleaños. Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de Ligues Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Pablo Lea Goicie, de segundo de bachillerato, que cumplió 17 años el pasado día 16. ¡Feliz cumpleaños! A Yeray Suárez Martín, de segundo D, que cumplió 15 años el lunes día 16 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Laura Ramírez Rivero, de tercero A, que también cumplió años el día 16. En esta ocasión cumplió 14. ¡Que cumpla muchos más! A Bencomo Goldín González, de tercero C, cumplió 14 años el lunes 16 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Francisco Ata Pérez, profesor de matemáticas del IAP Valsequillo, que también cumplió años el día 16 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! A Andrea Gamboa Cando, de tercero B, que cumple 14 años el martes día 17 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Juan Gabriel Ramírez Hernández, de segundo C, que cumplió 13 años el día 17. ¡Feliz cumpleaños! A Samantha González Peña, de primero A, de bachillerato, que cumplió 18 años el miércoles día 18. ¡Feliz mayoría de edad! A Rosa María Verona Martel, de tercero Diver, que cumplió 15 años el día 18 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Laura Calvo Osorio, de cuarto C, que cumplió 15 años el pasado día 18. ¡Feliz cumpleaños! A Gisela Santana Pérez, de primero A, que cumplió 12 años el miércoles 18 de noviembre. ¡Muchas felicidades! A Julio Romero Cubas, de segundo B de bachillerato, que cumple hoy, día 20, 17 años. ¡Que cumplas muchos más! A Belén Galván Rodríguez, de segundo Diver, que cumple hoy 14 años. ¡Feliz cumpleaños! Hacemos ahora un pequeño inciso para debatir el artículo que les leímos antes sobre los calderones en Dinamarca. Los que vamos a entrar en el debate somos Pablo, Daniel y yo. Como les dije antes, el debate va a ser sobre el artículo que leímos de los calderones que en Dinamarca, llegado un día en la isla de Feroa, los asesinan. Ahora, mi pregunta es, ¿no sería un poco hipócrita o muy hipócrita llamar el artículo Dinamarca una vergüenza? Cuando un día al año asesinan un par de delfines calderones, cuando nosotros, los españoles, en España nuestra fiesta nacional consiste en ir una tarde a una plaza, dentro de 500 personas, y ver cómo asesinan a 5 toros, que son animales más o menos de la misma envergadura. Bueno, en la defensa de delfines calderones debo decir que no es lo mismo criar para matar que matar en la naturaleza. Esa es mi opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pablo, porque una cosa es criar desde que nacen con la finalidad de matarlos, asesinar un par de delfines en plena naturaleza por una simple tradición. Entonces, ¿crees que es más noble lo que hacemos nosotros con los toros? ¿Qué es lo que se hace en Dinamarca? O sea, ¿es peor lo que hacen en la isla Feroe con los delfines calderones o es peor lo que se hace en España? Yo creo que es peor lo que se hace en la isla Feroe porque no es lo mismo matar a muchos delfines, en un mismo día y con una finalidad tan simple como una tradición, a criarlos para después, en una, que también es una tradición, eso es cierto. La verdad es que yo creo que no es lo mismo. Pero el acto en sí, lo que es la acción, que sigue siendo matar a un gran animal por simple divertimiento humano. Bueno, incluso yo diría que es peor en el caso de la tradición española, del matar los toros, porque lo hacemos no como una tradición para la iniciación, que bueno, en cierto modo hace a lo mejor 10.000 años tenía sentido, 10.000 años no porque el hombre no tenía tanto, pero un par de miles de años sí tenía sentido como rito de iniciación, pero ahora no. Y en España sería más que una acción morbosa ver cómo va un animal, va dando vueltas en una plaza de arena y le van clavando hierro. Para mí sigue siendo una aberración, si no igual, incluso mayor. Es cierto, eso es cierto, porque es que no sé, pero debido al sigo defendiendo lo de que no es lo mismo criar para después matarlo, porque tú lo cuando nacen lo crían no para comer, porque no se come su carne ni para pastar, no, para matarlo. O sea, que tú defiendes que los toros está bien porque el toro de lidia nace para morir. No, tampoco es eso lo que me refiero. Me refiero a que creo que es un poco más brutal matar a delfines, que son, digamos, especies más, digamos, mejores especies que los toros. Bueno, eso, esa división, con fondo en base a qué la hace. ¿Por qué consideras mejor a un delfín que un toro? Hombre, porque los delfines... Porque si te pones ante un delfín, ¿no te mataría? Una de las cosas. Bueno, pero es que el toro en sí, el toro de lidia que hoy conocemos, es así de salvaje porque nosotros lo hemos seleccionado así. Es cierto que el toro de lidia, tal como lo conocemos hoy, no existiría si no fuese porque lo hemos ido seleccionando exclusivamente para eso. Porque el toro sería igual que una vaca macho que pasta por ahí sin demasiada agresividad. Pero lo hemos adaptado a eso. Y ahora tenemos que seguir utilizando para matar. Dejamos la pregunta en el aire, si quieren decir el último comentario, porque no tenemos mucho tiempo. Pero el resumen que hago yo es ese, que considero que es un poco hipócrita decir una vergüenza a un país cuando nosotros hacemos poco más que lo mismo. Bueno, si vamos a mirar, a decir verdad, las dos acciones están mal desde todos los puntos de vista existentes. Pero si vamos a mirar, una cosa, yo todavía sigo defendiendo lo de que los toros puedes encontrar en su plenitud perfectamente. Pero una cosa es matar a miles de toros, a muchos cientos de toros, por disfrute propio, o porque puede ser llegar a ser una amenaza en algún cierto momento. Porque, por ejemplo, te puedes encontrar un toro delante tuya y ¿qué hace? ¿Qué piensas tú? ¿Que va a ir detrás de ti o por ti? Ok, seguimos con el programa. Curiosidades 3000. Como todos saben, errores de humanos, así que narraremos a continuación un ejemplo de un error que cometió la NASA y que, casualmente, la persona en que menos se pensaba lo resolvió. Estén atentos. Se llama Nico McQuarrie, tiene 13 años y le ha bastado un telescopio del Instituto de Astrofísica de Potsdam, AIP, y hacer unos cálculos para dejar en ridículo a la NASA, según ha informado el Potsdamer Neusser Nachrichten. Al parecer, McQuarrie averiguó que la probabilidad de que el asteroide Apophis colisione con la Tierra es de 1 sobre 450. Mientras que los expertos de la NASA sostenían que esta se reducía a 1 sobre 45.000. Los astrofísicos de la NASA han admitido su error ante la Agencia Espacial Europea, ESA,